Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. En el podcast de hoy hablaré desde mi Xiaomi Mi A1 sobre la Japan Weekend en Burgos. Se va a celebrar este 1 de septiembre y es algo que nunca me esperaría ver, una Japan Weekend en Burgos. Y desde aquí voy a lanzar tanto unos puntos positivos como unos puntos negativos sobre que la Japan Weekend visite Burgos. La mejor parte supongo que será el poner a Burgos en el mapa de eventos otaku, ya que lo más potente siempre son ciudades como Madrid y Barcelona, pues es una manera de plantearlo como una opción o una alternativa, sobre todo si es una ciudad en la que no has estado nunca, como seguramente es Burgos. Otro punto positivo será para algún otaku que vaya por primera vez a un evento de estas características y que por costumbre no tenga la oportunidad de desplazarse a otras ciudades para hacer compras. Os recuerdo que un evento como la Japan Weekend es un evento muy comercial y la verdad es que si puede llegar a encontrar y comprar ese videojuego o ese merchandising que llevaba buscando mucho tiempo, yo creo que esa persona, vamos, tiene el año hecho o por lo menos va a ser uno de los mejores días de su vida. Eso os lo digo yo. Y ahora tocan los puntos negativos. El primer punto negativo supongo que puede llegar a ser el precio. Un evento comercial como la Japan Weekend suele tener un precio más alto que un evento local, como viene siendo las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos. Aunque la verdad es que este año creo que las jornadas han aumentado su precio. Pero ya digo, aún así yo creo que es caro. El siguiente punto negativo y el más grave son los prejuicios de la sociedad burgalesa. Es algo de la que siempre nos quejamos en este podcast y desde la salida en televisión y en los medios de comunicación de los conocidos casos del asesino del rol y del asesino de la katana, pues tenemos este estigma tanto los otakus como los roleros, como la gente que hace cosplay y las personas de Burgos que son personas cerradas no están acostumbradas a ver este tipo de cosas, así que mi aviso si venís de fuera es que tengáis mucho cuidado. Y ahora toca un último pensamiento y es que no sé si un evento comercial como la Japan Weekend va a llegar a desplazar a las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos, que son un evento más lúdico. Aunque ahora que lo pienso, esto puede llegar a ser un punto de debate y un buen podcast si puedo llegar a hacer el podcast en la Japan Weekend. Pero esta vez tengo que mentalizarme de no preguntar a ningún desconocido y ser un podcast solamente entre amigos. Y recordad como siempre que estoy en Twitter como guardian-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. También estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.